30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Argentina reclama soberanía sobre las islas del Beagle. Otra de las pesadas herencias que dejó el gobierno militar al presidente Raúl Alfonsín fue el conflicto del canal de Beagle. Todo comenzó en el año 1977, cuando la reina de Inglaterra le dio soberanía a Chile. Inmediatamente el gobierno militar argentino desconoció el laudo arbitral. Y ha resuelto considerar nulo el laudo arbitral de su majestad británica sobre la cuestión del canal Beagle. Entre tantas idas y vueltas, al único acuerdo al que se llegó fue el de pedirle al Papa que oficiara de mediador, ya que nadie quiso ir a la corte de La Haya y las negociaciones directas entre Videla y Pinochet fracasaron. El 22 de diciembre de 1978, todo parecía perdido. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad de... Pero la aparición en escena del cardenal Antonio Zamoré impidió un inminente derramamiento de sangre. Pero intermediador. Ya bajo el arbitraje de Juan Pablo II, las negociaciones continuaron. En 1984, el presidente Raúl Alfonsín convoca un plebiscito para que el pueblo eligiera si quería que la mediación papal siguiera su curso. Y lo que a mí me interesa esto, porque aquí está el nudo de la cuestión. Previo al mismo, se recuerda el histórico debate entre el canciller Dante Caputo y el senador Vicente Leónidas Saad. Todo el tiempo que sea necesario. El 25 de noviembre de 1984, el plebiscito logra resultados aplastantes. El 82% de los votantes estaba a favor de la propuesta papal. 4 días después, en el Vaticano, fue firmado por los cancilleres de ambos países el Tratado de Paz y Amistad. Se ha firmado un documento de paz que refleja auténticamente las más profundas y permanentes aspiraciones del pueblo de Chile. Así se da por concluida una larguísima guerra que no fue. 30 años de democracia. Sonidos de una nación.